Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Como dice la parábola del sembrador, creemos que la semilla es la palabra de Dios, Señor, y yo declaro que mi corazón es el mejor terreno y que por la fe voy a dar el mejor fruto para tu gloria. Me pongo en tus manos, Padre. Quiero ser un instrumento totalmente vacío de mí mismo y lleno de tu espíritu para poder comunicar este mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias por haber oído nuestras oraciones. Gracias por haber atendido a la súplica de que sanes a los enfermos entre nosotros, de aceptar nuestras ofrendas, nuestras alabanzas, y ahora te presentamos el corazón abierto para que lo llenes de tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Después de estudiar una serie, la mitad de los profetas menores, vamos a retomar nuestro estudio versículo por versículo de Primera de Tesalonicenses y nos quedamos ahí en el capítulo 2, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 9, si trajo Biblia, ábralo allí. Si no, pues acérquese ahí con alguien que traiga Biblia para que podamos leer el texto bíblico juntos. Y hoy voy a empezar esta serie de 5 estudios que llamo La Nueva Vida en Cristo, y todos basados en este libro de esta carta de Primera de Tesalonicenses. Hace poco andábamos con una persona y nos pidió que le hiciéramos el favor de sacarle unas fotos. El día estaba espléndido, soleado, el panorama, el paisaje que estaba detrás era inmejorable, era al mediodía, el sol brillaba en su fuerza, así que la cámara que ellos tenían para sacarse la foto era de buena calidad, pero por alguna razón, por más que yo trataba y sacaba una foto u otra, la imagen no se veía clara. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué si el día está tan bonito y esta es una buena cámara y el paisaje es inmejorable, ¿por qué se ve así? Hasta que me di cuenta que había sombras. Entonces las sombras que caían sobre la imagen impedían que brillara el color y la imagen que tenía yo enfrente de mí. Así que yo les dije, muévanse tantito para que les dejen de dar sombra. Y al darle la luz, entonces salió en claridad a la imagen. Cuando nosotros nos acercamos al Evangelio, muchas veces sabemos y nos damos cuenta que el Evangelio en sí mismo, por su contenido, es el mejor mensaje, el mensaje más brillante, más radiante, más poderoso que alguna persona pueda aspirar a conocer en su vida. Pero algunas veces hay ciertas sombras que oscurecen la belleza del mensaje. Así que hoy, a través de este ejemplo que les estoy dando, quiero comenzar diciendo que en el pasaje que hoy vamos a explorar juntos, vamos a descubrir que Pablo y sus compañeros misioneros, cuando llegaron a la ciudad de Tesalónica a proclamar el mensaje del Evangelio, ellos se aseguraron de hacer ciertas cosas para quitar sombras al mensaje. El mensaje de por sí es poderoso, es suficiente, es inmejorable. Pero hay ciertas cosas que nosotros a veces descuidamos que traen cierta sombra sobre el mensaje. Pero hoy vamos a hablar, o vamos a descubrir 3 cosas que Pablo decía que él y sus compañeros misioneros hicieron de tal modo que el mensaje no quedara oscurecido, el mensaje del Evangelio. Y eso lo vamos a leer en los versículos 9 al 12. ¿Están conmigo allí? Muy bien. Lo voy a leer en voz alta. Dice allí. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 9. Dice. Ciertamente, dice Pablo, dice, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios. Y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Muy bien, y aquí tenemos a Pablo hablando en plural. Si se fijaron, él siempre está diciendo, recordarán hermanos que nuestros esfuerzos, y está hablando en plural, no dice mis esfuerzos, sino dice nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque cuando él llegó a la ciudad de Tesalónica, no iba solo. Timoteo iba con él, y también Silas, o por su nombre latino, Silvano. Así que eran tres misioneros que habían llegado a la ciudad de Tesalónica, habían predicado por 3 semanas en la sinagoga de la ciudad, y muchos de los oyentes, incluso griegos, creyeron en el mensaje. Los judíos se pusieron celosos y lo echaron de la sinagoga, y entonces gran número de judíos, pero sobre todo una multitud de griegos, dice la escritura en Hechos 17, que siguieron a Pablo, se salió de la sinagoga y siguió predicando. Y mujeres nobles, no pocas. Así que se forma una comunidad de creyentes en Tesalónica por el testimonio, la enseñanza y la persistencia en la proclamación del Evangelio por parte de Pablo, Timoteo y de Silas. Y ahora ellos nos dicen aquí, en este pasaje, en el versículo 9, dice ahí, vuelvo a leerlo en la Nueva Versión Internacional, dice, recordarán hermanos nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Y en la pantalla van a ver ustedes las 3 cosas que Pablo hizo para dejar que el Evangelio que él proclamaba fuera respaldado, no fuera oscurecido. Y la primera que él menciona es que, y que nos sirve a nosotros también, es respaldemos nuestra evangelización con nuestra conducta. En primer lugar, siendo buenos trabajadores. Número 2, siendo intachables en nuestra conducta. Y número 3, motivando a cada cristiano a vivir de una manera digna de Dios. Vamos a ver el primero de estos 3 puntos en el versículo 9. Lo vuelvo a leer. Dice la Biblia, recordarán hermanos nuestros esfuerzos y fatigas. Dice bien las palabras que usa él. Esfuerzos y fatigas. ¿Saben ustedes que la Biblia dice en Proverbios 22? ¿Has visto un hombre dedicado en su trabajo? Delante de los reyes estará. No entre los siervos. El ser trabajador de por sí ya es una buena cualidad. Pablo está diciendo que cuando él fue a Tesalónica, la motivación que lo llevó ahí fue proclamar el Evangelio. Leo en la segunda mitad del versículo 9, dice, recordarán hermanos nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios. ¿Ustedes saben que predicar la Biblia como Dios manda requiere un gran esfuerzo? Cuando un pastor o un misionero o un cristiano comunique el mensaje de Dios, él se esfuerza. Dice en otro pasaje, en primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, creo que lo tendríamos en la pantalla, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Y está hablando de los líderes espirituales, así se le llamaba a los ancianos. Dice, especialmente los que dedican sus esfuerzos, ¿a qué? A la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla, y el trabajador merece que se le pague su salario. Cuando un pastor, un maestro, un creyente que se dedica a la enseñanza y a la predicación del evangelio, tiene un trabajo para mantener a su familia, y todavía de su tiempo libre, que es poco, saca para estudiar la escritura, preparar sus enseñanzas, y luego ir y visitar y enseñarlas a otros, ¿no es eso doble trabajo? Pablo lo hizo muchas veces, porque no le ajustaban las ofrendas que le daban, pero dice la Biblia también en otros pasajes que cuando le llegaban ofrendas, él dejaba de trabajar porque tenía un oficio, hacía tiendas de campaña. Y cuando le llegaron ofrendas, él dejó de hacer eso para dedicarse enteramente a la enseñanza y a la predicación del Evangelio. Ahora bien, algunos de nosotros nos dedicamos a esto. A veces la idea de algunos cristianos es que los que se dedican seriamente a la enseñanza y a la predicación de la palabra de Dios, en realidad no trabajan, como dijera el niño, el hijo de un pastor que yo conozco, se llama Fernando el pastor, nos estaba contando un día que le preguntaron a su hijo, en su salón la maestra dijo, a ver niños, díganos en qué trabaja su papá, Y ya le preguntó, y no, pues mi papá es albañil, dijo uno y el otro. Y usted, no, pues mi papá es maestro. Y usted, no, pues mi papá es vendedor. ¿Y su papá qué hace? Y dijo el niño, dijo, no, mi papá no hace nada, él es pastor, dijo. Enseñar la Biblia bien es trabajo duro, hermanos. Es trabajo duro. Me gasto horas yo preparando las enseñanzas. Reviso la Biblia bien. Me preocupa no decir mis propias ideas. Me preocupa entender el consejo de Dios. Me preocupa entregarlo con integridad. Eso toma tiempo. Me busco formas de hacerlo de manera entendible, de manera sencilla. Y luego, me toma tiempo ponerme de rodillas y orar y decirle, Dios, no son mis ejemplos. No es mi creativa comunicación. Si tú no les abres el entendimiento, en vano trabajo tantas horas y me desvelo. Ahora, Pablo les está diciendo a ellos, nosotros les proclamamos el Evangelio esforzándonos duramente. Y luego agrega en la segunda mitad del versículo 9, dice él, dice, ¿y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga? Cuando empieza una iglesia, hermanos, no hay suficientes ofrendas para mantener a los predicadores. Sí, sí comprenden eso, ¿verdad? Pero no por eso dejamos de predicar. Y Pablo dice, cuando llegamos a Tesalónica, ustedes no nos mantenían. Otros nos dieron ofrendas para llegar ahí, pero dice entre líneas, se nos acabó el dinero. Así que nos tuvimos que poner a trabajar y trabajamos para poderles predicar. O sea, todavía pagamos, como está diciendo él. Y luego él dice él, para no serles una carga. Y aunque dice ahí la palabra para no serles una carga, si pudiéramos leer el concepto en el idioma original, lo que literalmente dice es para no serles una sobrecarga. La palabra griega que se usa ahí no dice carga solamente, sino dice sobrecarga. ¿Por qué Pablo fue cuidadoso en escoger esa palabra? Porque él mismo enseñó en 1 Corintios 9 que si la iglesia tiene la responsabilidad dada por Dios de mantener a los obreros que predican el Evangelio. Pero a veces que la iglesia no puede, los pastores no debemos sobrecargar a la iglesia. ¿Me entiende? Con eso. Vamos a leer esto en la escritura. En 1 Corintios dice Pablo, lo voy a leer para ustedes. Ahí lo tienen en la pantalla para los que siguen o toman nota. Dice cómo lo dice Pablo, dice, en otro lado. Esta es mi defensa contra los que me critican, porque lo criticaban por este asunto. Fíjense bien, van a ver entre líneas que Pablo fue criticado en Corinto no por recoger ofrendas, sino por no recogerlas. Dice, el versículo 4, 1 Corintios 9, 4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Lo que está diciendo es a comer y a beber de las ofrendas, de eso está hablando, ahorita lo vamos a ver. ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles, por aquellos, por cierto, que dicen que los apóstoles eran célibes, ¿no? Eran casados. Y cuando los invitaban a otra ciudad a enseñar, no iban solos, guardaban su reputación y enseñaban a su señora. ¿Y quién pagaba eso? La iglesia. Dice, ¿no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y Cefas, o sea, Pedro, y los hermanos del Señor? Para los que no sabían, Jesús tuvo hermanos, y después de la resurrección de Cristo, ellos creyeron, se convirtieron y llegaron a ser líderes en la iglesia cristiana. Dice el 6, ¿o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? 7, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Cuál? Díganme, ¿cuál? ¿Habrá alguno? Yo me enlisto, pero yo pago. O sigue diciendo en el 7, ¿qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. A ver, dígame, ¿ustedes creen que hay algún campesino que trabaja sin esperar que habrá cosecha? Pregunto. No. Dice el 11. Fíjense las palabras de Pablo. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? ¿Qué está diciendo él? Y luego dice el 12. Si otros tienen derecho a este sustento, fíjense la palabra que usó. ¿Tienen qué? ¿Tienen qué? La Biblia dice, Pablo dice, el obrero tiene el derecho de ser mantenido por la iglesia. Pero ahora va a decir algo tremendo. Si otros tienen derecho a este asunto de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Lo que está diciendo es, yo planté la iglesia con ustedes, Corintios. Nosotros llegamos con ustedes y les hablamos el evangelio, pero no recibimos ofrendas de ustedes. Nos fuimos de misioneros. Y ahora llegaron otros y esos están levantando ofrendas y esos dicen, Pablo no era un verdadero apóstol porque no levantaba ofrendas. Eso decían. Y dice el versículo 12, la última parte, sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al evangelio de Cristo. Vuelvo a Tesalonicenses. Valga decir entonces, sí, la iglesia sana sostiene a sus obreros, pero los obreros no sobrecargan a la iglesia. ¿Me entiende? Y Pablo dice a los tesalonicenses, miren hermanos, cuando nosotros les predicábamos el evangelio, no fuimos una sobrecarga para ustedes. ¿Por qué creen, hermanos? Porque si hay algo que estorba el evangelio, es que la gente piense que lo hacemos por... ¿Por qué? Dinero. ¿O no? ¿Sí o no? Y Pablo dijo, por eso lo hice así, dice él. Miren, hermanos, una de las formas más hermosas en que podemos hacer que el evangelio brille es cuando nosotros somos trabajadores. Somos trabajadores. Pablo les dice, yo les he puesto el ejemplo. Hay otra razón por la que él, especialmente a los tesalonicenses, les está diciendo, yo trabajé duro. No solo para quitar obstáculos para que el evangelio fuera creído, sino porque había un problema entre los tesalonicenses. Se los voy a leer rápidamente. Y en la segunda de Tesalonicenses, dice él, ahí lo tienen en la pantalla, dice, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho, otra vez más, porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, dice él, sino para darles buen ejemplo. Versículo 10, 2 Tesalonicenses 3:10 dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenábamos, el que no quiera trabajar, tampoco. Eso dice él. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sí, andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. ¡Ay! A tales personas les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. ¡Fuera baquetones! Es que hubo unos tesalonicenses que dijeron, pues ya va a venir Cristo. ¿Para qué estudio? Ya va a venir Cristo, ¿para qué hago negocios? No, yo soy un hombre de gran fe. Yo no voy a trabajar, el Señor va a proveer. Especialmente si visito a los hermanos a la hora de la comida. ¡Hola, hermanos! ¡Ay, llegaste a la pura hora, híjole! Pues sí, ya ve que dicen, más vale llegar a la hora que ser invitado. Y estos abusivos del evangelio decían por ser creyentes y empezaron a andar de ociosos, visitando familia tras familia y viviendo expensas de otros. Y Pablo les dice, mañosos, abusivos, pónganse a trabajar. Y dice, gracias a Dios, nosotros les pusimos ejemplo. Cuando llegamos, ustedes no podían mantenernos y nosotros nos las ingeniamos y no usamos el derecho que teníamos, sino que en otro lado Pablo dice, hasta dice, despojamos a otros para bendecirles a ustedes. Diciendo, las ofrendas que daban otros no solo cubrían a sus obreros, sino que nos mandaban ofrendas misioneras para que nosotros predicáramos a ustedes y ustedes no tuvieran que sostenernos. Ahora, vamos a sacar una aplicación para nosotros como creyentes. Mira, cuando tú eres una persona trabajadora, no significa que no debes proclamar el Evangelio. Pablo no está diciendo eso. Él está diciendo, nosotros proclamamos, pero trabajábamos día y noche para no ser una sobrecarga. Dice, ustedes se acordarán, ¿no? Se acordarán. Tesalonicenses les dice. Ahora es mi deber si yo trabajo duro, hermanos. Pero yo les pregunto, ¿ustedes trabajan duro? ¿O son mediocres en su trabajo? ¿Son de los que se levantan tarde, llegan tarde a su trabajo? ¿Nomás esperan que el jefe no los mire para flojearle? ¿Estar viendo el Facebook todo el rato ahí en el monitor y... ahí viene el patrón, ahora sí ya es como que trabajas. Eso puede hacerlo, ¿no? Eso es lo que hace la gente. Se calcula que un 40, 37, 40% de los trabajadores no cumplen con su trabajo si el jefe no los ve. Y luego nos indignamos que nos ponen cámaras. Oye, pues ¿qué? Los derechos humanos. Es que no trabaja la gente, hermanos. ¿Eh? Ahora yo te pregunto a ti, ¿tienes problemas con el descanso? Especialmente ahora, me voy a ir todavía un poco más adentro. Señoras que tienen el privilegio de por ahora no trabajar, o varones. Como no tengo trabajo, más bien como no tengo salario, porque trabajo siempre hay. Me levanto a la hora que quiero y soy un holgazán. No te pregunto yo, te pregunta el Evangelio. ¿Tu haraganería oscurece el mensaje? Si llego yo y le digo, ¡hey, escucha a Cristo! Y acá te dice, no le hagas caso, es un vago. ¿Me entiendes? No solo debo trabajar yo para que mi proclamación del Evangelio vaya respaldada con una conducta de un hombre trabajador, para que me escuchen a mí, sino para que te escuchen a ti. Porque cuando tú predicas, pero ellos conocen a otros vagos del Evangelio, ellos dicen, no piensan en ti, piensan en los vagos, ¿me entiendes? Dicen, no, pero es que mi primo ya ves, ese no quiere trabajar, así dice que anda predicando todo el día, pero no le pidas que levante un plato, que lo lave, porque dice que está orando. ¿Me entiendes? Pablo dice, nosotros cuando predicamos, trabajábamos duro, nos esforzábamos, ¿y tú qué estás haciendo? Trabaja bien. Número 2, versículo 10. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Número 2, Pablo dice, otra sombra que le puedes quitar al Evangelio es, conserva una conducta irreprochable. Una conducta irreprochable. Y él dice, dos testigos. Mira, cuando tú predicas el Evangelio, siempre hay dos testigos de la manera en que lo haces. El primero, ¿quién es? Dios. Dios te está viendo, mijo. Cuando tú predicas, Dios está viendo. Pero también la gente que te acompaña está viendo. Cuando ustedes vinieron aquí por primera vez y me oyeron predicar la primera vez, se hicieron una idea. Pues ese predicador X o Y. Pero cuando empezaron a seguir viniendo aquí y conociendo más y más, y algunos nos conocen, algunos han ido a la casa o vienen entre semana. O sea, ustedes dicen, o que me agarran en la calle. ¿Qué anda haciendo? No, pues aquí. Entonces, ustedes empiezan a conocer más a la gente. Y él les dice, Dios me es testigo y ustedes también me es testigo, dice, de cómo nos hemos comportado. Tres cosas dice él, de manera santa, justa e irreprochable. Número uno, santo significa agradando a Dios. Hacemos las cosas para agradar a Dios. Justo significa conforme a derecho. Respetamos la ley hasta donde depende de nosotros. E irreprochable significa sin reproche. Sin que me echen algo en cara. ¿Por qué? Porque él dice, nosotros hacemos esto de una manera intachable. Intachable. Dicen los cristianos que hacen lo correcto porque Dios todo lo mira, pero a veces se nos olvida que Dios es el testigo de nuestros hechos. Dicen que una vez había un niño en la escuela haciendo fila y se quedó la que estaba repartiendo los refrigerios sola para vigilar a tanto chiquillo ahí en la primaria. Entonces en una mesa larga puso aquí una pila de manzanas y acá puso una pila de galletas. Y entonces hizo que los niños hicieran una fila y le dijo, solo pueden tomar un postre. ¿Eh? Pero los chiquillos andaban peleando allá, entonces hizo un letrero y puso, agarra solo una manzana, Dios te está mirando, y lo puso aquí junto a las manzanas. Entonces se fue allá a supervisar a unos y cuando el niño pasó agarró una manzana y luego se vino para acá y agarró otra, agarró una galleta y el otro chiquillo le dijo, ¡ey! ¿Por qué agarras otra? Dices que Dios está cuidando las manzanas, ahorita no nos mira. Nos dan risa los niños. Pero debemos conservar una conducta con una conciencia de que Dios nos mira todo el tiempo. El evangelio es estorbado por mi conducta a veces. A veces la gente no va a oír mi mensaje porque están pensando en una falta que yo cometí que no he resuelto. Ser intachable significa sin tacha. Y solo hay dos formas de ser sin tacha. Número uno, no hagas tachas. No hagas cosas que te tache la gente y diga, no, este compa, tache, ¿verdad? La otra forma, es decir, para ser una persona intachable, pues no metas las cuatro. No te equivoques tanto, haz lo correcto. La otra forma es que si ya metiste la pata, bueno, lo menos que puedes hacer que es, a ver, díganme ustedes. Perdón. ¿Cuál es? Exactamente. Discúlpate. ¿Cómo te van a oír si te equivocaste y no tienes la estatura moral para reconocerlo y ofrecer cuando menos una disculpa, o si causaste un daño, una restitución? ¿Me comprendo? ¿Me doy a entender? ¿Me comprenden? Pablo decía, yo les anuncié el evangelio con mi trabajo y luego Dios sabe y ustedes también. Observé una conducta santa, justa e irreprochable. Dejo que el Espíritu Santo te hable en este momento. ¿Hay algo que te acusa tu conciencia? ¿Hay algo que, pero saliendo de aquí, vas a tener que ir y resolver para que puedas decir, bueno, en lo que mi conciencia me dicta, soy intachable? ¿Estás robando cosas de la oficina donde trabajas? ¿Estás trabajando de menos? ¿Dispones de lo que no te pertenece? ¿Has hablado mal de alguien? Yo no sé. Mi interés no es traer culpa sobre ti, sino una limpia conciencia. Pero si el Espíritu Santo te dice que hay algo que te molesta, bueno, haz lo que tengas que hacer para que quites la tache. Ahí alguien te borre y ponga una palomita. Y si no, cuando menos que sea Dios el que te la ponga o no. Y por último, versículo 11 dice, saben también que a cada uno de ustedes, miren qué palabras tan bonitas, cada uno de ustedes, déjenles cuento algo antes de decirles este punto. La semana pasada que fuimos a México, veníamos para acá y nos paramos en un restaurante a comprar algo de comida, en un Carl's Jr. Y estábamos allí y el restaurante se llenó, pues éramos muchos, entonces algunos nos salimos a la calle. Y allá afuera había mesas también. Yo estaba platicando con mi esposa y uno de los que iban con nosotros voltea y ve algo, pero yo no le presté atención. Y luego viene y me dice, un celular. ¿Cómo? Sí, mira, alguien olvidó un celular aquí. Y lo veo, y entonces le dije, bueno, pues, ¿de quién será? ¿Tú qué hubieras hecho? Un celular perdido. ¿Cómo lo regresas? ¿Verdad? Ok. Entonces ese es el dilema que en el que nos vimos. Alguien dijo, ya la hiciste, campeón. Ya Dios te proveyó tu Samsung Galaxy 4, porque era un teléfono bueno, por el que tanto oraste. Un hermano de la iglesia dijo, no, espérese, buscó, aquí tiene que haber algo. Y empezó a darse cuenta que estaba lleno de llamadas a Carl Jr. y estaba Carl Jr. ahí. Entonces aquel hermano Entró al restaurante y dijo, oye, aquí hay uno que dice mí, y dio su nombre, aquí trabaja un fulano, pero él no le dijo nada, nomás le dijo, oye, aquí trabaja un fulano, le dijo, sí, ¿por qué? ¿Quién lo busca? Dile, y dijo su nombre, dile que lo busca fulano, y sale el otro y le dice, ¿qué pasó? Como diciendo, no te conozco, ¿quién eres? Y le dice, y el otro se le queda viendo el celular, y luego voltea para acá y dice, ay, no sé. Y luego le dice, va y lo agarra. Me hubiera gustado que hubieran visto lo que vimos algunos. Lleno el restaurante. Y le dice otra de las muchachas, oh my God, there's still some people, the honest people. Eso dijo ella. Eso dijo, I can believe it. Lo dijo no sé cuántas veces. El chavo súper agradecido, gracias, gracias, sí, se me olvidó. Seguramente tomó su break o se fue a echar su cigarrito, qué sé yo. Y allí por andar checando algo, se le olvidó, por andar a las carreras. ¿Ven el poder? Todavía estábamos ahí y sale él en los pocos minutos con una caja de comida y le dice, toma, le dice a esa persona, toma. Y esa persona dice, no te preocupes, no, no lo hice con esa intención. No, no, no, no, toma, cuando es lo menos que puedo hacer por ti, le dijo el joven a aquel. Le dijo, ¿qué hacen aquí? Y le dijo, somos misioneros. Fuimos a predicarle a Cristo allá a unos mexicanos y aquí hicimos una parada de regreso. Imagínense qué oportunidad de oro para dar una palabra de testimonio. ¿Por qué acababa de hacer alguien lo correcto? Él nunca hubiera salido esa segunda vez si no hubiera hecho lo correcto. El otro se hubiera venido con su celular, bien a gusto, ¿verdad? Pero con una conciencia tachada y perdiendo una oportunidad para dar testimonio de Cristo. No las pierdas. Y nos dice por último Pablo, en los versículos 11 y 12, saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos, ¿qué dice ahí? Animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Y la tercera y última cosa que podemos hacer para no ensombrecer el mensaje, dice Pablo, es motivar a cada cristiano a vivir de una manera digna de Dios. Todo el mundo necesita motivación, ¿sabían eso? Hay gente que paga por eso. Si no, ¿por qué hay cheerleaders? ¿Por qué? ¿Por qué les importa tanto a los equipos profesionales de deportes jugar de locales? ¿Por qué creen? Porque la motivación cuenta mucho. Se dice que un día Henry Ford, el creador del automóvil, tenía la idea de crear un vehículo para transportar personas con un motor de combustión interna. Pero todos le dijeron, todos los ingenieros, porque él no estudió, él no era ingeniero, y todos le dijeron que estaba loco. Pero un día dicen que coincidió él en una cena, banquete con Tomás Alva Edison, que ya era una celebridad en su tiempo, el que había descubierto el bombillo y había diseñado el suministro eléctrico. Ya era todo un genio. Y la moda en ese tiempo era, todos los ingenieros estaban pensando que iban a descubrir una forma de hacer un vehículo eléctrico. Pero Henry Ford se animó y se abrió campo entre la gente y se acercó y conoció, señor Edison, mucho gusto, soy inventor, le dijo, como usted. Y Edison, pudiendo haberlo humillado siendo quien era, dice el relato, no sabemos cuán veraz sea, pero eso dice el recuento, que le dijo, ah, pues mucho gusto, joven. Le dijo, quiero su opinión, fíjese que tengo una idea, pero todos dicen que estoy loco. Y le enseñó el diseño prototipo del automóvil de combustión interna a Alva Edison. Y dice que cuando él lo vio, otros que estaban ahí le dijeron, no, ya vas a empezar, y se empezaron a burlar de Henry Ford. Dicen que cuando Edison lo vio, dijo, lo lograste. Dice, tengo años pensando, pero tú lo hiciste. Dice que es todo lo que le dijo, lo lograste, esta era la idea, y le devolvió el diseño. Dicen que eso fue todo lo que Henry Ford necesitó para cobrar confianza y ir y cambió el mundo en el que vivimos. Todo el mundo necesita motivación. Todo el mundo. Pero quiero que observes lo que dice el texto aquí, porque es muy importante. Dice Pablo en el versículo 11, saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado, dice, a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Para empezar, él dice, ¿cómo debe tratar un padre a sus hijos? Entre paréntesis, no sé cómo trates tú a tus hijos, pero aprende. Y luego dice el 12, los hemos animado, consolado y exhortado, fíjese bien, ¿a qué? ¿A qué los motivaba Pablo? Ah, mira, ¿quién te motive a terminar tus estudios? Lo vas a encontrar en todos lados. ¿Quién te motive a hacer un negocio? Lo puedes encontrar en otros lados. ¿Quién te motive a ser un mejor atleta? Hasta en YouTube puedes encontrar videos motivacionales. Pero los únicos que pueden motivar a cada uno de los cristianos a vivir de una manera que agrada a Dios son otros cristianos. Pero a veces nos la pasamos motivando, sí motivamos. Pero que alcances tus sueños y vivir de una manera que agrade a Dios, ¿quién va a motivarte? Tú. Tienes que motivar a cada cristiano con el que entres en contacto. Motívalo, anímalo, exhórtalo. Pero a vivir de una manera que agrada a Dios. A eso es de lo que cristianos necesitan motivación. A ser mejores atletas, habrá quien los motive. A ser mejores estudiantes, anima a tus hijos que sean mejores estudiantes. Motívalos en todo, pero asegúrate que si tú quieres hacer brillar el evangelio, motiva a la gente no solo a oír el mensaje, sino a vivir de una forma que agrade a Dios. ¿Y tú lo estás haciendo? Pablo dice que había tres cosas que él hacía para motivarlos. La primera era animarlos. Y literalmente animarlo ahí significa pararse a un lado y decirle palabras. Échale ganas, échale ganas. De donde viene la palabra parácletos, que significa uno que está a un lado para hablar, para infundir. Échale ganas. Y luego la segunda palabra es consolar. Como Juan dice que cuando María y Marta perdieron a Lázaro, su hermano, los judíos alrededor de ella los consolaban. ¿Qué es consolar? Es estar con ellos en el momento de dolor. Cuando tus hijos fracasan, tienen un problema, se caen, se raspan la rodilla y ahí está el papá y lloras y ahí está el papá, ten ánimo. Y estar ahí con ellos en tiempo de dolor. A veces ni tienes que decirle nada, solo estás ahí, eso es consolar. Pero la tercera cosa que dice aquí el texto, la Nueva Versión Internacional lee, exhortábamos, no es tan precisa la traducción, pero hay otras versiones que la traducen mejor y se las voy a leer. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, versión Recobro, dice la Escritura en ese pasaje, dar testimonio, esa es la palabra que se usa en griego. Se los voy a leer, dice en el versículo 11, la versión Recobro dice, así como también saben que hemos sido para cada uno de ustedes como un padre para sus hijos, exhortándolos, consolándolos y dando testimonio. Dando testimonio. También el Nuevo Testamento, Peshitta, dice, en el mismo versículo, dice, suplicábamos a cada uno de ustedes como un padre a sus hijos y les dábamos testimonio de que se condujeran como es apropiado delante de Dios. Lo que estoy diciendo es que una manera de motivar a la gente a vivir una manera a vivir de la forma que agrada a Dios es sí, animándolos con palabras y consolándolos en el tiempo de la necesidad, pero también es dándoles testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Prendan el televisor. Vean los comerciales. Nueva máquina para perder peso. Y luego sale una persona bien atlética y dice, llevo 30 días usando este aparato y miren, ay, dices tú, wow. Le cambias, pones otro comercial y dice, pues, y ahí, y ellos, el mundo, el mercadeo, sabe del poder de los testimonios y cuentan historias, personas de cosas que supuestamente han hecho y motivan a la gente con testimonios, pero nosotros los cristianos, no siempre usamos los testimonios. ¿Por qué creen que Dios nos anima a contar las historias de la Biblia, las historias de nuestra vida o las historias de otros creyentes exitosos en el sentido de su fidelidad y su obediencia a Dios y a la verdad para animarnos unos a otros? ¿Cuándo fue la última vez que le contaste a alguno de tus hijos un testimonio, una historia bíblica? Una vez yo le estaba diciendo a mi hija, de una vez que yo me enamoré profundamente de una muchacha que no es mi esposa, antes de conocer a mi esposa, no inventen. Era soltero. Y me enamoré profundamente de esa muchacha. Para colmo, su mamá me la cuchileaba, como decimos en México. Su mamá me decía, ay, mira mi hija, ¿cómo te quiere? Me decía. En serio, no, si hay cada mamá alcahueta. Que tú no seas una de esas, ¿eh? Y me decía la señora, ándale, mira mi hija, la traes muerta, qué menso eres, me decía. En la iglesia, ¿eh? En la iglesia, no estoy hablando allá. Yo era el líder juvenil. Pues me terminé enamorando de la muchacha. Pero había algo que no me gustaba. Que la muchacha me amaba más a mí que a Cristo. Y dije, ay, pues eso me conviene ahorita, pero después. Dije, no, me voy a asegurar que ama más a Dios que a mí. Dije, no me voy a hacer novio de ella hasta que yo vea en ellas evidencias de que tiene pasión por Dios. Y no solo amor por mí. Pero me enganché, yo la amaba. Y todo el tiempo pensaba en ella. Yo nada más era cuestión de levantar un teléfono y decirle, ¿quieres ser mi novia? Seguro que hubiera caído así en mis... Así como me ven de flaco. Pero me esperé. Fuimos a campamentos cristianos y yo oraba, Señor, sí, es la mujer adecuada. Quiero ver su pasión por Cristo. Íbamos a evangelizar a la calle, hacíamos cosas. Y yo empecé a ver que no. Y dije, no es. No, hombre, hermanos. Me había enamorado tanto de ella que sentía que me estaba mochando un brazo. Pero dije, no. Ella se cansó de esperarme, se fue de la iglesia. Se conoció a otro. Quisiera decir otra historia, pero ahora hoy en día ella es madre soltera y no se congrega. Y me costó a mí, hermanos, yo creo que meses desenamorarme, aunque nunca me la hice novia. Pero Dios me fortaleció. Y me desenamoré. Gloria a Dios porque llegó la correcta. Y de eso no me tengo nada que arrepentir. Porque mi esposa ama más al Señor que a mí. Si no hubiera sido así, de seguro que ya nos hubiéramos dejado. Yo le contesto a mi hija, porque es adolescente. ¿Y tú qué historias tienes para contarle a tus hijos? ¿Qué testimonio les has dado? ¿Dónde has andado? Dos cosas. Número uno, si no tienes mucho bueno que decir, pues empieza a hacer algo bueno. Para que después te digas, ay, ahora sí tengo algo que decirte, ¿verdad? O pide prestados testimonios de otros. Los testimonios de la Biblia. Constantemente yo saco de la palabra de Dios historias. Hijos, miren lo que dice la Biblia. Miren lo que hizo Mardoqueo. Miren lo que hizo José. Miren lo que hizo Daniel. Y les cuento a mis hijos las historias. Y a veces hasta los dejo en suspenso. ¿Y saben qué pasó? Que luego les digo, no, dinos ya. No. Despierto en ellos interés por escuchar los testimonios de Dios, de su poder, de su fidelidad. ¿Sabes que esta iglesia está llena de testimonios? Pero me pesa que casi muy pocos de nosotros los conocemos. Pero debemos dar testimonio. Y hay un domingo al mes que separamos para compartir testimonios. Así que cuando tú oigas, ahora hoy va a haber oportunidad para compartir testimonios. Prepárense. No empiecen a inventar. ¿Qué diré? Voy a decir algo para que no se sienta mal el pastor Luis, porque luego nadie pasa. ¿Me entiendes? ¿Qué cosas está haciendo Dios en tu vida? Que tú puedas decir, te animo, te consuelo, te voy a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo, de lo que Dios hizo con otro y de lo que Dios puede hacer contigo, para que vivas de una manera que agrade al Señor. Y así el Evangelio brille. Ahora voy a terminar con esta palabra. Tú puedes ser tentado al escuchar este mensaje a pensar que ser trabajador, vivir una vida intachable y ser una fuente de motivación para otros es algo que debe proceder de tu esfuerzo humano. Error. No. No soy yo el que se tiene que esforzar más para ser un trabajador, ni el que tengo que esforzarme para vivir una vida santa e intachable y estar siempre motivando a otros, no soy yo el que tiene que hacer esto en mis propias fuerzas humanas, porque si lo hago, me canso, no puedo. Entonces, ¿de qué se trata? Parece que estás diciendo todo lo contrario de lo que nos has dicho todo el tiempo. Se trata de cada día decir, Señor, tú sabes que me siento cansado y yo soy el que necesita motivación hoy. Señor, me siento débil. Señor, ya no quiero ese trabajo, lo odio. Pero Señor, cuando soy débil, soy fuerte en ti. Lléname de ti, Cristo, lléname de tu Espíritu Santo. Yo lo voy a intentar. Y como dijera un maratonista cristiano, cuando se había propuesto llegar a la meta y sentía que estaba cansado, dice que en su oración era, Señor, sube el pie y yo lo bajo. Sube el pie y yo lo bajo. Cuando tú te sientes que ya no puedes ser un buen trabajador, que es muy difícil ser santo en medio de una generación maligna y perversa, que tú eres el que necesita motivación y no motivar, Cristo en ti es tu fuerza. Porque mi poder, dijo el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Padre, queremos que el Evangelio brille. Queremos, Señor, que la gente escuche tu mensaje sin estorbo. El mensaje del Evangelio es un mensaje precioso. Pero la bocina del mensaje eres tú y tu conducta. Muere a ti mismo para que Cristo pueda hacer brillar su gloria por medio del Evangelio. Cuando tú lo anuncies, respaldándolo con una vida trabajadora, con una vida intachable, con una vida positiva, llena de motivación, para cada persona que te rodee, animándoles a que vivan de una manera que agrade a Dios. A quienes debemos motivar a que vivan agradando a Dios es a los cristianos. Pero a los que no son cristianos debemos motivarlos a huir de su pecado y a correr a la cruz de Cristo, el único que puede perdonar y salvar. No te conformes con ser un buen trabajador. No te conformes con ser una persona íntegra. No te conformes con ser una persona positiva, motivacional. Proclama el Evangelio. Porque el mundo en necesidad está a tu alrededor y tú eres la voz. Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias por poner en nosotros vasos de barro frágiles el Evangelio glorioso de Cristo. Te pido que fortalezcas el corazón de los oyentes para que sean trabajadores, intachables y positivos, motivando a otra gente, contando buenos testimonios de tu palabra, de otros creyentes que se han esforzado por agradarte, para motivarnos unos a otros a hacer lo mismo. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento, la majestad a ti, soberano Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.